Hola, un placer. Hola Paula, hola Gabriela. Yo soy Luciana Ceja y integro el grupo Alta Rusticidad. Las que son las actrices titiriteras son Emilce Aymar y Josefina Bravo. Bien. Y también con Yamila Verao, las cuatro integramos la compañía que se llama Alta Rusticidad. Qué bueno, gracias por la aclaración. Y contanos un poco cómo surge esta obra que se va a estar presentando mañana. Sí, es un gusto que nos pregunten y que les interese. A nosotros nos ha traído muchas satisfacciones esta pequeña obra y nos gusta mucho compartirla con el público porque está pensada tanto para infancias como por ahí sabemos que siempre van en compañía de adultos que los quieren y los cuidan, a los más pequeños. Entonces es una obra de títeres. Nosotros decimos que pertenece al teatro de objetos porque son objetos animados en escena. En este caso son animalitos que cuentan una historia del oeste de La Pampa. Qué lindo. Tienen la particularidad de contar tanto a los más chiquitos de la familia como los más grandes, qué pasó en el oeste de La Pampa, qué pasó con esa zona cuando dejó de llegar el agua del río y cómo la tierra se sintió pobre y seca. Por eso lo que se van a encontrar con los personajes que nosotras construimos es con animalitos que están hechos a base de cráneos, de huesitos, y que inmediatamente, sobre todo los más chiquititos entienden la metáfora, ellos no están muertos, sino que están secos por la falta de agua. Mira, qué detalle. Luciana, leía en la presentación una frase de Edgar Morisoli y te quiero preguntar si, imagino que sí, pero que nos comentes si la obra tiene poesía. Sí, esa es una gran pretensión que tuvimos hace unos años cuando empezamos la escritura de la obra en el grupo. Tuvimos la suerte de que don Edgar nos prestara y nos diera su permiso para compartir dentro de la obra un poema que se llama Crecer es resistir y justamente se trata de la resistencia que tienen estos personajes para vivir en una zona desértica y vivir esta falta de agua. Claro. Por eso se llama Alta Rusticidad también, porque de los personajes, el único animalito que tiene su piel, de hecho es peludita, es la cabrita, porque es la única, la chiva sería, sí. La chivita, porque es la única que tiene la resistencia para sobrevivir a la sequía. Por eso lo de crecer es resistir. Don Edgar Morisoli nos decía, aquí tan solo crece lo que resiste. Exactamente. Luciana, ¿cuántos años tiene esta obra ya? Estamos en obra desde el 2017 que se arma el grupo. Nuestro director es Carlos Piñero. Al principio hicimos algunas presentaciones, sobre todo en escuelas. Hemos también visitado escuelas sí, de la provincia, nos ha dado muchas satisfacciones porque tiene algunas partes más poéticas, como te comentaba, tiene unas partes así un poquito más que los grandes lagrimean un poquito, pero como los muñecos tienen esta gracia, ¿no? Esta magia que tienen los títeres, también viven algunas situaciones de humor, así que se producen ahí algunas risas, que es lo que queremos. Estamos, sí, hace un tiempo, ahora con toda esta etapa un poco paradas, las chicas tuvieron que volver a reiniciar ensayos, estuvimos ensayando para esta convocatoria, la verdad que muy agradecidas porque lo propone ATTP, en este ciclo de A Cielo Abierto, lo llaman ellos, que comenzó el año pasado cuando no se podían abrir las salas y se hacían así, a cielo abierto, en parques, en plazas. Mirá vos que, y te pregunto, Luciana, sé que hablabas de que algunos animalitos están representados por cráneos, sé que utilizaron otros materiales reciclables, ¿puede ser? Sí, hay algunos que están hechos a base de contenedores o envases de agua que son de descarte y a partir de reutilizarlos forman otros personajes, por ejemplo el avestruz o Choike, está hecho a base de un caño de PVC de agua y de alguna manera representan que el agua es importante y que no está. Claro. El sapo está hecho a partir de un bidón de contenedor de agua en desuso. Uh-huh. Y también otra característica, otro elemento que nos gusta mucho de nuestros personajes es que todos tienen rueditas. Todos a su manera tienen rueditas que unifica un poco la estética. El trabajo más de diseño de personajes en cuanto a lo plástico, si bien todas colaboramos, es más bien para valorar de Yamila Verao, que ya es de las artes plásticas. Luciana, ¿y más o menos qué edades, para qué edades está dirigido esta obra? Esa fue la propuesta de nuestro director allá en los comienzos. Y también fue un desafío porque queríamos tratar un tema serio y doloroso, si se quiere, ¿no? O de importancia para La Pampa, pero a la vez queríamos que fuera de humor o con humor y que fuera para toda la familia. Yeah. Está pensado para toda la familia y específicamente con esta relación que siempre tenemos en cuenta, que es la educación, las escuelas y los niños y las niñas, que nos interesa que aprendan cada vez más mediante la cultura, lo pensamos como para segundo ciclo mayormente, lo pensamos de ahí, porque sabemos que desde segundo ciclo es donde más se orienta como contenido curricular La Pampa. Pero como te decía, tenemos en cuenta que a toda la familia le puede interesar, porque los más chiquititos se quedan, nos lo han hecho saber, lo digo con humildad, pero se quedan encantados con los muñecos, con lo que implica la movilidad, ¿no? La animación de los muñequitos. Es la creatividad, y, ¿no? También. Y los más grandes comparten un poco la temática y esta idea poética. Ya lo creo. Luciana, ¿y cuál es la respuesta que han tenido cada vez que han ido a las escuelas y demás por parte de los chicos y de los docentes también? Sí, eso también nos ha gustado mucho porque une de una manera así, animada, teatral, por un lado la poesía de La Pampa, por otro lado la temática de los ríos que siempre nos interesa. Y en las escuelas sentimos que lo ponen en valor, lo valoran, lo aprecian. Y también te das cuenta cuando se ríen. Claro. cuando escuchas las risas de los más chiquititos, sobre todo. Hay otro elemento que a nosotros nos gusta también recordar y agradecer, que es que en la obra, formando parte de la obra, hay algunas palabras del Ranquel. Mira. Que en su momento le pedimos permiso y ayuda al LOM, cuando en su momento él nos colaboró para incorporar este vocabulario, digamos, contar con su permiso. Entonces, hay algunos vocablos que se dicen en Ranculche, en la obra, y en nuestro idioma más cotidiano, pero por eso yo te decía recién, uno de los personajes que es el avestruz, también es el Choike, por ejemplo. Claro, tal cual. Luciana, ¿tiene música también la obra? Sí, en esta obra recurrimos a obra que es, alguna no, pero la mayoría es de autoría pampeana también, y recurrimos a versiones de estas canciones de autoras y de autores de La Pampa, que estaban ya publicadas, disponibles, por ejemplo, en el sitio del Ministerio de Educación, como recurso educativo, claro, que forma parte de nuestro cancionero de los ríos, ¿verdad? Uh-huh. Bastante de la obra tomamos de ese tipo de música. Y luego hay otras músicas que aparecen en menor medida, que no es de La Pampa, pero que colaboran para que se entienda la obra. Claro. Luciana, muchísimas gracias por esta comunicación. ¿Las entradas en dónde se consiguen? Sí, es interesante agradecer al INT, al Instituto Nacional del Teatro, que mediante este ciclo a cielo abierto, en la sala ATTP, la función comienza a las 18:30 este sábado. Para conseguir las entradas, que son gratuitas, a partir desde una hora antes del comienzo de la función, se pueden ya comenzar a adjudicar esas entradas. Perfecto. Así nos indicaron desde el ATTP. Las localidades comenzarán a ser adjudicadas la hora previa al inicio de la función. Perfecto. Luciana, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo grande y mucha mer para mañana. Bueno, gracias, gracias. Así será. Gracias por habernos entrevistado como grupito. Alta rusticidad. Gracias. Abrazo grande.